Ciudad sin límite, Barcelona, La Rosa de Fuego. Por la noche busqué el amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad, calles y plazas, busqué al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los guardias que hacen ronda en la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Apenas los había pasado, encontré el amor de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré, hasta meterle en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. I'm gonna go to the hospital. Barcelona, capital del diseño, abanderada del civismo y las buenas maneras democráticas, capital internacional del libro y la lectura, la meca europea de la música electrónica, destino predilecto de los grandes congresos y simposios internacionales, al tiempo que ciudad multicultural y antiglobalizada, preferida de un supuesto turismo que algunos empecinan en llamar cultural, Barcelona, la ciudad de la moda, capital indiscutible de la edición y de la sardana, elegida de Woody Allen e inconfesada amante de Ramoncín y una larga lista de etcéteras. Que el modelo Barcelona ha triunfado por todo lo alto, eso nadie lo niega, y ese éxito desbordante ya forma parte de su reclamo. Porque Barcelona sencillamente está de moda. No solo compite en el escaparate internacional con las principales ciudades del mundo, sino que ella misma monta su propia pasarela fashion en la cual desfila y arrasa. Veces una ciudad ha estado en manos de sus gentes. Barcelona algunas veces, pocas, pero con una intensidad tal que el recuerdo de aquel amanecer, de aquella fiesta solidaria a lo largo de los días o semanas aún les obsesiona. A ellos para intentarlo otra vez y a sus enemigos para evitarlo. El temor a que estas gentes vuelvan a ocupar su ciudad, a ocuparse de ellas mismas, aún en su contra a todos los partidarios de la muerte. Capital, Estado, Iglesia, Ejército. Y el ansia de que aquello vuelva ha mantenido en rebeldía la parte más decidida y más festiva de este pueblo. Y a la espera del próximo intento, a todos los partidarios de la vida. Aunque fallido, no fue malo el intento de entrar gratis en el Apolo para ver a DKVB. El portero era inflexible y amablemente acabó por sentenciar un horrible mantra de asalariado. No puedo hacer nada, soy un mandao. Ni siquiera nos dejó entrar en las últimas canciones. Y el caso es que a dos calles hay un bar donde pinchan un rock fascinante. Y cosa absurda o no tan absurda, nos gastamos la pasta que podíamos haber usado para entrar en el bolo en cerveza. Caro el tercio. Y nos emborrachamos mientras sonaban canciones de Stooges, Recillos, Badcocks, Blondie, The Saints o Lords of the New Church. Y sonó esta canción de The Scientist, cuyo estribillo me pareció que decía We Hate Love. ¿Está diciendo We Hate Love? El jefe del bar me respondió afirmándolo, pero debió entenderme defectuosamente porque resulta que lo que dice es We Hate Love. Yeah.

Que se alimenta de lo que encuentra desechado en la basura, que mira iracundo al pakistaní que también rebusca entre los desperdicios del contenedor. El ejecutivo de una corporación y el señor de la guerra, el parado racista o el ladrón habitante de un poblado de chabolas, el director general de una mediana empresa latinoamericana, el miliciano saqueador congoleño, el beneficiario de la asistencia social alemana o el minero ruso. Todos competimos por apropiarnos de las sobras de la sociedad mercantil. Una disyuntiva se perfila aciaga: la soledad, asumida la conspiración mutua dominante, o la vinculación social dentro de corporaciones como la nación, la etnia, la familia, la mafia o la banda. ¿Podremos construir alguna otra posibilidad? Marco. Aujourd'hui le monde écoule, alors qu'hardcore est critique à la situation dans le monde. Hardcore, comme je te l'ai dit, à chaque seconde des bombes rondent. Hardcore, les trafics de stupéfiants abondent. Hardcore, comme si je faisais sauter une bombe à Disneyland. Hardcore, des mômes qui font trottoir en Thaïlande. Hardcore, la sanction quand t'as pas su tenir ta langue. Hardcore, attentat des USA à Hiroshima. Hardcore, la façon dont les Romains assassinent Rwanda. Hardcore, sont les récents événements en Algérie. Hardcore, la façon dont ils détruisent l'Amazonie. Hardcore, sont les conditions de vie ici on s'en prie. Hardcore, chauffent les lois dans ce pays où ils se visent. Hardcore, ce qui a essayé d'entreprendre Jack Messery. Hardcore, la fin du monde on en voit les premiers signes. Hardcore, le PD qui s'embrasse en plein Paris. Hardcore, les scènes de cul à la télé avant minuit. Hardcore, aujourd'hui la Yougoslavie n'est plus. Hardcore, demain t'es mort pour une poignée d'écus. Hardcore, ont sûrement été les émeutes de 68. La fin violente du parcours de Malcolm X. L'effet de l'héroïne sur certains. Hardcore, les animaux servent de cobayes aux terriens. Hardcore, on meurt comme quoi le sida vient très d'Afrique. Les preuves comme suite d'un flux en souffrance. Hardcore, Maurice Papon aurait trahi la résistance. Hardcore, sont à ce jour les charges sociales. Hardcore, inégale répartition des richesses mondiales. Hardcore, hardcore, comme reconnaître ses torts. Hardcore, les jeunes sont passionnés de films gore. Hardcore, sera le journal télévisé de ce soir. Hardcore, et les gens ont peine à croire au mot espoir. Hardcore, lorsqu'une fillette de 8 ans disparaît. Hardcore, et qu'on la retrouve violée, sodomisée. Hardcore, et le viol dont on a accusé Mike Tyson. Hardcore, pire encore en ce qui concerne Michael Jackson. Hardcore, l'harcèlement serait le truc de Bill Clinton. Hardcore, il n'est pas bon de tromper O.J. Simpson. Hardcore, du trou à ses fans au tribunal. Hardcore, serait le rétablissement de la peine capitale. Hardcore, mais déjà aujourd'hui la peine maximale. Hardcore, l'article 432 du code pénal. Hardcore, et le travail de bâtard d'un procureur. Hardcore, inspecteur Harry Hooker Hunter sont des tueurs. Hardcore, elle a grimpé en flèche du FN. Hardcore, sont les propos extrêmes de ce bâtard Le Pen. Hardcore, le K-U-K-L-U-X-K-L-A-R. Hardcore, et la mauvaise graine de haine qu'il sème. Hardcore, sont les crimes dont on accuse le GIA. Hardcore, et la façon dont est écrit qu'un prix mafia. Hardcore, le FNNC se fait entendre en Corse. Hardcore, la Gestapo applique à des méthodes féroces. Hardcore, guerre de 100 ans, 200 jours de toujours. Hardcore, guerre mondiale et bientôt le troisième tour. Hardcore, les flics noirs ne sont des traits, des gens bavent de rage. Le temps où les négros étaient esclaves. Hardcore, vu la révolution française en 789. Peut-être l'issue d'une simple histoire de sang. Hardcore, et violentes sont les interventions du règne. Hardcore, lorsqu'on affirme que si tu nous détestes. Hardcore, lorsque ton ennemi t'étouffe au corps à corps. Hardcore, comme LAS, je le serai jusqu'à la mort. Hardcore, vu le décès de Malik Ouzeki. Hardcore, sera la reconquête de la Palestine. Hardcore, comme mourir pour une cause qu'on croit juste. Hardcore, quand tu crois qu'ici-bas tu n'es qu'un martyr de plus. Hardcore, quand t'es persuadé que le bien ne peut triompher. Hardcore, parce qu'hier t'as tué, aujourd'hui t'es respecté. Hardcore, sont les fléaux qui nous frappent ici-bas. Hardcore, de la peste au cancer jusqu'au sida. Hardcore, le dévergondage des femmes dans le monde entier. Hardcore, serait l'enfer qui nous est prédestiné. Hardcore, parce qu'on approche du jugement dernier. Hardcore, parce que les meilleurs s'en vont toujours les premiers. Hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, jusqu'à la mort. A-L-I-X, originaire des terres d'Afrique. Dès je fais ce morceau, ça part en couille. J'entends une réaction de mauvais garçon dans la foule. Faut la merde et s'il le faut, fous ta cagoule. Et fais c'est fait ce qu'il faut, fous-toi en gote dans le je répète. Dès que je fais ce morceau, ça part en couille. J'entends une réaction de mauvais garçon dans la foule. Faut la merde et s'il le faut, fous ta cagoule. C'est pas de te faire croire qu'aujourd'hui le monde écoule. Alors qu'Arcor est critique de la situation dans le monde. Arcor, comme je te l'ai dit à chaque seconde. Us hem sentit parlar de la vella Rosa de Foc, de la tradició llibertària de Barcelona, de persones que es deixaren la pell i la vida lluitant contra el poder. De debò creieu que avui aquestes us tractarien amb gaire consideració? Aquest comú del que feu bandera no ve pas de comunitat ni de comunal, sinó de practicar allò que és comú en qualsevol partit polític. La paraula buida, embolcallada, amb traça i podrida per dins, com tota aquesta ciutat policial que tenim. Ens dieu que ara sí, per fi, la Guàrdia Urbana és amiga de les criatures, però també ens desallotja. Aquesta segona transició que proclamen les vostres amistats repeteix cada destrossa de la primera. La pacificació de la lluita social, la domesticació de la protesta i l'assimilació de la proposta, la dissolució dels ideals, l'usurpació de l'autonomia i, per últim, la repressió i el control. Posant-hi una mica de benevolència, diríem que heu triat aquest camí amb bones intencions, que voleu canviar les coses des de dins, oi? Nosaltres no. No en volem saber res de tot això. No ens integrem. No triem el mal menor. Quan vosaltres topeu amb els límits que us marquen l'Estat i el capitalisme, nosaltres seguirem escardant-los,

Perturbador tema, el decimoctavo programa de Sin Límite, el decimoctavo programa de Ciudad Sin Límite pone su fin. Nos escucharemos en la próxima. Camarada Tierrez, como siempre, al micro, en Radio Bronca, desde el barrio Roquetas, 104.5 FM Barcelona. Y eso, hasta que he llegado hoy por hoy. Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color en su cielo tan azul, en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores. Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la Rambla de las Flores. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Thank you.